MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludo a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a un especial más de la casa del rock. Y pues bueno, ya estamos aquí listos para iniciar con todo. Hoy tenemos una hora de puro rock. Vamos a volver a nuestra modalidad de antaño por un tiempo para disfrutar intensamente de buena música durante una hora. Esa era la manera en la que habíamos comenzado este concepto maravilloso de la estación, de transmitir una hora de absoluto y de buen rock and roll, de buen rock. Y pues bueno, vamos a iniciar ahora sí con todo, como se dice por ahí. Y no sin antes saludar a la banda, ¿no?, que ya está por ahí asidua de escuchar buena música. Esos seguidores fieles que ya tienen un rato que han estado con nosotros acompañándonos. Y pues es bueno, ¿no?, que nos hagan sus peticiones para conocer un poco acerca de música que muchas veces desconocemos. Y si nos platican un poquito acerca de su historia, pues también es algo muy padre, ¿no?, que nos enteremos de ciertas cosas relacionadas con la banda. Pues bien, vamos a iniciar este día que se festeja el Día de la Virgen de Guadalupe aquí en México. Y pues, dada la situación, pues hoy no hubo la peregrinación como de costumbre, ¿no?, como se acostumbra año con año. Pero pues bueno, la gente está festejando a su manera, está conmemorando a su manera. Está, pues bueno, está de fiesta, ¿no?, ahora sí que, no importando la situación, pues muchos sí tratan de, pues como que de tener este día, ¿no?, pues para la conexión, ya saben, muy, muy espiritual y muy personal de algunas personas. Pues bueno, vamos a iniciar con esta canción de John Lennon y Yoko Ono, Instant Karma. Hoy como que me nació poner de este tipo de música, de The Beatles y de Paul McCartney, ¿no? Sí, más bien de John Lennon y de Paul McCartney, porque hay grandes rolas, mucha música muy buena. Vámonos con esto que dice así, Instant Karma, John Lennon. Instant Karma's gonna get you, gonna knock you right in the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. Karma's gonna get you, gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling, join the human race. Instant Karma. Todos brillamos, John Lennon. Qué rola tan buena, se me hace muy, muy buena. Vamos a leer un poco acerca de esa canción, ¿no? Instant Karma es el tercer sencillo del músico británico John Lennon, publicado en Apple Records en 1970. Y fíjense en eso que dice aquí, ¿no? Composición y grabación. Supone una de las canciones grabadas con mayor rapidez, siendo registrada en los Abbey Road Studios el mismo día que fue escrita y saliendo al mercado apenas 10 días más tarde. Lennon remarcó a la prensa que la había compuesto en el desayuno, la grabó a la hora de la comida y la editaron durante la cena. Ahora sí que en un día se la aventó bien cañón. Pues muy, muy, muy buena rola, ¿no? Luego también aquí lo que hablan acerca del productor, ¿no? El tema fue producido por Phil Spector, convirtiéndose en uno de los primeros proyectos paralelos a The Beatles en los que trabajaba el productor musical. Lennon había llamado a Spector para que diera forma al proyecto de Get Back, el cual sería publicado en mayo del mismo año con una producción alejada de la línea de George Martin, su antiguo productor de los discos más legendarios de The Beatles. Quisieron darle un toque fresco y llamaron a este productor Phil Spector. Pues bueno, esa rola, pues ahí está, ¿no? Fue como un récord, yo me imagino, para John Lennon, ¿no? Grabarla ahora sí que el mismo día que la compuso y sacarla ya a la venta 10 días después. Fue toda una hazaña. Bien, estamos por acá. Vamos a ver a la banda. Saludos a todos los radioescuchas de la Casa del Rock de parte de su amigo Alex Thrasher, aquí presente. Bien, entonces Alex, qué bueno que ya estás por acá. Listo para escuchar buena música y pedir buenas rolas, ¿no? Aquí José Lara, ya listo, escuchando la casa de la casa. Saludos a todos, vientos. Ese que se llama José. Ahora sí que pidan sus rolas, porque nada más tenemos una oreja. Una oreja de transmisión el día de hoy. Vamos a meterle un poco de velocidad y vamos a lanzar ahora una rola de Paul McCartney, que se me hace genial, bien caño. Vámonos con esta rola que se llama Monkberry Moon Delight. A ver qué recuerdo les trae esa canción. A mí se me hace bien cañona. Esto dice así, Paul McCartney. Nada más déjame regresarlo un poco. Ahí va. Love. Mary Moon Delight, Paul McCartney y Linda McCartney. Sí, los Beatles y Paul McCartney y John Lennon, que eran los principales compositores de The Beatles, componían letras de casi de cualquier cosa, ¿no?, que se les ocurría. Y pues bueno, esta no es una excepción este tema, ¿no? Entonces vamos a leer un poco aquí lo que dice aquí Wikipedia. Mungberry Moon Delight es una canción del músico y cantante británico Paul McCartney, incluida en su segundo álbum de estudio Ram, lanzado al mercado en el año de 1971. La canción es la pista número 8 del álbum antes mencionado, y a pesar de que no fue lanzado como sencillo, se convirtió en una de las más populares de McCartney. La creación y el significado, ¿no? Es que los fans, ya saben, los admiradores de Paul McCartney han tratado de buscarle un significado a la letra, pero pues como que no la encuentran, ¿no? Sí, no logran descifrarla. Y pues resulta que Paul McCartney la compuso al oír a sus hijos, ¿no?, según dice aquí Wikipedia, al decirle monk a la leche en lugar de milk. Y pues eso, de ahí nació la idea, ¿no?, para crear esta canción. Como les digo, de repente pues se inspiraban en cualquier cosa, pero le inyectaban un buen feeling a la melodía, ¿no? Se trataban de realmente hacer de esa idea algo contundente, ¿no?, algo llegador, y vaya que lo lograban, ¿no? Bueno, pues eso fue la cosa extraña de esta canción, que fue lanzada en el año de 1971. Bien, pues vamos a seguir por acá, a ver qué comenta la banda. Dice ese que se llama José, dice: la dosis será, hoy será corta pero sustanciosa. sí, cómo no, José, así va a ser. Escuchando buenas rolas. Y aquí Alex Thrasher ya pidió su rola Soulless, de la banda Grape. Vamos a buscarla. Estamos por acá para complacer a la banda, ¿no? Vamos a buscar ese tema que dice Alex Thrasher, Soulless, de la banda Grape. Bien, pues eso es para nuestro buen amigo Alex Thrasher, que ya está acá pidiendo su material, y pues bueno, pues vamos a complacerlo, ¿no? Esto dice así: Soulless, la banda Grape. Vámonos con esta remasterización del año 2003. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. I'm so lost. Soulless Grave. Grave, una banda sueca de death metal formada en el año de 1986. Y Soulless es el tercer álbum de la banda. La banda adoptó un sonido más lento y profundo para este álbum. Ese fue el material que pidió nuestro buen amigo Alex Thrasher. De repente, así como que dio, sonó como un pequeño trancazo, ¿no? Después de escuchar acá a Paul McCartney y a John Lennon, de repente entramos con todo con esta rola y fue un contraste bien cañón, pero estuvo bueno. Así como que hasta como que nos despertó acá. Y acá Luis Lobo, ya escuchando los vientos, Luis, qué bueno que ya estás por acá. René, saludos desde la Tomandancia, buenas y frías noches. Como que una hora, por... Estamos regresando a la antigua dosis de antaño. Vamos a ver, es que luego de repente se nos quedan ya dormidos, cara. De repente Mitra sale con que no, pues que me quedé dormido. Y así, ¿no? Entonces, para que no se les haga así como que tan pesada la onda, pues vamos a dejarlo una horita y vemos cómo responden, ¿no? Si se quedan con las ganas, pues ya regresamos a dos orejas. Pero pues ya saben, pidan su material y aquí estamos listos para complacerlos en este ratón que tenemos aquí para compartir con toda la banda. No, pues tremenda rola, me cae. A ver si me acuerdo de una canción de una banda llamada Isidore. Isidore es una buena banda también, me late un buen. Vamos a estar un poco a seguir la línea, ¿no? Que con la que nos sorprendió ahorita Alex Thrasher. Vámonos con esta canción de Isidore, se llama Frankenstein. Yo me acuerdo que escuchaba esa canción y me latía, ¿no? Vamos a recordarla a ver qué onda. Es una onda acá pesadona, acá oscurona, pero a mí me late. Vámonos con esto que dice así: Frankenstein, Isidore. Yeah. Eso fue Ice the Earth, la banda formada en Tampa, Florida, Estados Unidos, en el año de 1985, con su tema Frankenstein, de su disco Horror Show del año 2001. Sí, no era la rola que me imaginaba, pero también estuvo buena. Sí, porque yo recuerdo que tenía un cassette por ahí de Ice the Earth que me prestó Fabián. Venía hasta de Frankenstein, pero venía otra rola también acá bien pesada, bien oscura. Pero pues también está muy buena. Bien, vamos por acá a ver qué dice. Aquí dice... Aquí mi buen amigo Alex Lobo dice... Yo pido Flotsam and Jetsam con Better of Death. Rolota y gran capacidad de Eric Knudson. Vamos a verlo, a ver qué tranza. A ver qué tranza con esa rola que nos comparte el buen amigo Alex, Luis Lobo. Ya saben que de repente se me cruzan los cables y les cambio de nombre, pero no se saquen de onda. Estamos por aquí. Con esto que dice para nuestro buen amigo Luis Lobo, Flotsam and Jetsam, Better of Death. Nos dice que es una rolota, vamos a ver qué tal. Just ending it all. Every step a broken leg, every floor breaks a fall. I can't only not see light, I can't find the tunnel. Life keeps giving me an uphill climb, without a ladder or a rope, without a prayer or a hope. I can't only not see light, I can't find the tunnel. I can't find my way. Don't know if I'll see tomorrow or the rest of today. I can't raise my head. That holds us down, holds us back, keeps us in. And I pray every day that things will take a turn, that tomorrow brings me hope, that today will slip away. I can't only not see light, I can't close my eyes. I won't raise my head. Sometimes I feel like I've ended it all. Every step a shooting pain, every floor breaks a fall. I can't only not see light. I'm better off dead. Flotsam and Jetsam, el tema Better Off Dead del álbum The Cold del año 2010, una rolota, como dice mi buen amigo Lobo, gran conocedor de rock y de metal, una banda muy buena. Se me hizo muy chingón el tema, un sonido bien cañón. Y Flotsam and Jetsam es una banda de power metal, thrash metal, fundada en el año de 1981 en Estados Unidos. Ya es una banda que ya tiene sus ayeres, pero qué tremenda calidad. Me gustaron un buen, un estilo muy muy chido. Bien, pues seguimos por acá. Eso fue para nuestro amigo Luis Lobo, que ahorita ya se puso las pilas y está pidiendo buen material. Y también para complacer a la banda que gusta del metal mexicano y de la tremenda banda Luzbel, nos pide una canción que se llama Alarido Nocturno, dice. Donde también el maestro Arturo Wister muestra su sobrada capacidad. Sí, pues cómo no. Los que tuvimos oportunidad de ver a Wister en vivo en aquellos tiempos cuando andaba... Pues yo no lo vi con Luzbel. Sí, más bien sí lo llegué a ver con Luzbel, pero ya después, ¿no? Cuando regresó la segunda vez. Pero así al inicio no. Me tocó verlo como solista, como Wister. Pero también se me hacía muy bueno Wizard con su banda. Yo no sé por qué se quiso apropiar del nombre de Luzbel. Chale, si con Wizard la armaba chido. Vámonos con esto que dice Alarido Nocturno. Alarido Nocturno. Luzbel. Del álbum La Rebelión de los Desgraciados. Donde Alarido nocturno, Luzbel, de su álbum La rebelión de los desgraciados del año de 1994. Fue cuando regresó Wizard a Luzbel, el Griñas le habló, creo, para retomar esos... Bueno, esa esencia, ¿no? De una banda como la que, con la que impactó cuando... Salieron con esos álbumes tan, tan cañones, ¿no? Que fueron una especie de EPs. Pero que vinieron a revolucionar el heavy metal en México, ¿no? El rock en México. Principalmente el metal, ¿no? Ese álbum de Pasaporte al Infierno y del Metal Caído del Cielo. Pues que están muy cañones y... Han sacado buenas rolas, pero esas canciones como que sí marcaron el camino, ¿no? De lo que sería Luzbel. Y pues bueno, eso fue para nuestro buen amigo Luis Lobo, que está bien, bien movido acá pidiendo material y opinando, y eso es chido. Que estén acá bien activos. Y Alexan por acá, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Y me manda saludos también a Alexan, buena música. Bien, Alexan, qué bueno que estás por acá. Ya saben, hoy nada más es una hora de transmisión, así es que pidan sus rolas. Tienen chance de pedir material, todo lo que quieran, ya saben, aquí... Vamos a ver qué tal reaccionan ante la presión de que nada más dura una hora el programa. Vamos a esperar a ver qué comenta el buen Luis, que está acá escribiendo. Mientras vamos a poner un fondito de música por acá. Yo tengo también mi rol aquí preparada. Ya saben que me gusta de repente... Aunque suene medio feo, me gusta autocomplacerme. Con buenas rolas, buena música. Bien, entonces bueno, ahí nos pide también un material. Muy Luis Lobo, sí, ahorita lo ponemos. Vamos a poner una rola que ya tengo ganas de escucharla ya desde hace un rato acá. Una rola de una banda llamada Pantera. Con buen power, ya saben. Pero también con tremendo feeling, ¿no? Esa guitarra estaba bien cañona. Vamos a escuchar Cowboys from Hell, Pantera. We'll be right back. Pantera, Cowboys from Hell, de su álbum homónimo del año de 1990. Una banda de group metal, pero que iniciaron tocando cumbias, ¿no? No cumbias. Iniciaron tocando acá glam metal, ¿no? Y iniciaron en el año de 1981, ya saben, los hermanos Darrell y Vinnie Paul, el guitarrista y el baterista, que ya partieron, ya están rock and rollando en el más allá, armándola en grande, haciendo buenas rolas, como lo que hicieron, ¿no? Aquí en este mundo terrenal. Pues bueno, eso fue para mí, esta canción de Pantera. Tremenda rola. Vamos a ver qué dice por acá Alex Thrasher. Saludos a Luis Lobo, Alexan, ese que se llama José, y al comandante, que están montando guardia en la comandancia. Dice una rolita para todos los de la... ¿Para todos qué? Para todos ellos, la de Orgasmatrón de Sepultura. Hijos, buena rola. Dice, no se vale, es una hora. Si apenas es una hora, empezamos... Apenas en una hora empezamos a calentar motores. Esto se está poniendo bueno, dice. Pues sí, ¿eh? Vamos a ver qué... Cómo reacciona la banda. Sí, yo también así lo notaba, pero vamos a hacer la prueba, ¿no? Nos pide nuestro buen amigo Lobo también una rola también de una banda mexicana llamada Ultimatum. Ultimatum ya es una banda que ya tiene sus ayeres, que participó por ahí en un concurso de Valores Bacardí, creo, de ahí, de que se hizo en Siempre en Domingo hace un buen de siglos, un buen de años. Y me acuerdo que yo estaba bien chiquillo ahí viendo el concurso y yo quería que ganara una banda rockera, y pues era Ultimatum, ¿no? La única banda rockera creo que participaba en ese tiempo. Bueno, a mí me gustó mucho su banda que traían. Y sí, ganaron ese concurso de Valores Bacardí los buenos amigos de Ultimatum. Pues vamos a escuchar esta canción que se llama Ultimatum. Con tu muro me topé. Vamos a escucharla, a ver qué onda, a ver qué tal. ¿Qué tal está? Esto dice así para el buen amigo Luis Lobo. A un minuto de aterrizar, a menos, señor, como a 5 minutos, estamos en él. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. When Mexico sends its people, they're not sending their modernos que tenemos son los triunfadores del Festival Nacional de Valores Juveniles celebrado el año pasado y es nada menos que Ultimátum. Puto. Se debería de llamar en lugar de con tumor me topé, puto Trump, ¿no? Bueno, eso lo pidió nuestro buen amigo Luis Lobo, de la banda Ultimatum, banda mexicana, que regresó a los escenarios después de varios ayeres. Pues qué bueno que ya volvieron a hacer ruido, ¿no? Y llegaron con todo, con esta canción dedicada a Trump. Y ya, pues ya se fue Trump, ¿no? Ya lo desbancaron y pues bueno, vamos a esperar a ver qué sucede con su nuevo relevo. Bien, pues está acá Alex Trasher ya pidiendo material. Y por acá también ese que se llama José, por ahí estaba comentando que si Pantera también se dio a conocer por la Negra Tomasa, como los Caifanes, ¿no? No creo. Digo que tocaban glam y eran así como muy, pues muy glam, ya sabes. Era como meter la cama más fresón. Y de repente pues dieron ese salto tremendo a tocar ese group metal ya más salvaje y con una guitarra bien cañón. Bueno, toda la música está bien cabrón, pero principalmente la lira destaca bien cañón. Y la voz también, ya saben. Pues bueno, vamos a complacer al buen Alex Thrasher, que ya también pidió un material que se llama Orgasmatron, que es una rola que cobrea acá Sepultura, una rola de Motorhead. Vamos a escuchar esta versión de Orgasmatron Sepultura. I urge it to be brave. I leave it to your Orgasmatron, Sepultura, de su álbum Arise, banda originaria de Brasil, fundada en el año de 1984 en Belo Horizonte por los hermanos Max e Igor Cavalera, una banda trashera bien cañona que también vino a México, creo que tocaron en la Arena López Mateos, un templo rockero ya bien antaño que, pues que sí, que hizo una toda una historia, ¿no? En cuanto al rock nacional e internacional, porque muchos grupos llegaron a venir ahí, fueron los primeros lugares que abrieron las puertas a bandas de otros países. Recuerdo que vino también Dead, vinieron muchas bandas bien interesantes, Vicious Rumors en aquellos tiempos y Sepultura. Creo que por ahí me comentó Alexa que fue a ver a Sepultura, no sé si lo fue a ver. Que me recuerda, Alexan, si se lanzó a ver a Sepultura ahí a Tlalnepantla. Porque yo recuerdo como que me contó que se lanzó a un concierto ahí a la Arena López Mateos. Antes de después pararse ahí en el escenario de la López Mateos, ¿no? Bien, eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Les cuento una anécdota que vivió Ángel de Fuego con esa rolita de Orgasmatron. Que una vez en una fiesta ñoña pedimos esa rolita y que nos corren. que los corren. No, pues que no estaban acostumbrados a ese ruido poderoso, ¿no? Del rock. Y acá René dice que se lancen a la tomandancia. Acá tengo las cheves ya en el refri. Dice, hoy cayó poca banda rockera. Me tienen muy abandonado, dice René. ¿Ya ven? Ha de ser porque es día de las Lupitas, René. Están festejando por otro lado. Ese cover de Sepultura nos trae un muy buen recuerdo. Chusco en una fiesta Tibiri Tábara, acá en los barrios de Santa Cata. Pues sí, ya lo comentó el extraño, ¿no? Que los corrieron. Dice, también se presentó Sepultura en el gimnasio de Juan de la Barrera. O sea, fíjate qué chido. Sí, a ver qué nos comenta Alex, si se lanzó a verlo, a ver qué onda. ¿Tú sí lo fuiste a ver, Alex? Platícanos si lo fuiste a ver. Porque Fabián me acuerdo que me comentó que sí se lanzó a ver a Sepultura. También a Dead, creo. A ver qué nos comenta Alex, a ver si se lanzó ella a verlos o qué onda. Ya son las 11, muchachos. Ya cumplimos con la hora de transmisión. Pero no vamos a dejar a Alex sin su rola. Sí, recuerden que estamos haciendo como una especie de prueba a ver cómo reacciona la banda con una oreja. Si se quedan con las ganas ya volvemos a las 2 horas. Pero hoy sí lo vamos a hacer así como una horita para que ver ese contraste, ¿no? Dice Alex, sí, fue en el 94 cuando se lanzó Alex a ver la banda, a Sepultura. Es que chingón. Espérate, 60 minutos y ya, dice René. Dice, aguántate, no, otros 60 minutos y que acabe la casa del rock, ¿no? Ándale. A ver qué nos comenta Alexan. Vamos a esperar a ver qué dice. A ver si ella se lanzó también a ese concierto. A ver a qué concierto fue, porque me acuerdo que me platicó de uno. Quién sabe si a lo mejor fue a ver al Rebel de Punk. A ver qué nos dice Alexan. Y el Rebel de Punk, una banda donde militó nuestro buen amigo Fabián. Grabó un disco con Rebel de Punk, para los que no saben. Sí, grabó ahí con el Rebel. Yo recuerdo cuando lo acompañaba a Fabián a sus ensayos acá con la banda, con el Rebel de Punk, cuando estaban preparando el material para la grabación. Y pues bueno, y después hicieron algunas tocadas y tuve chance de irlo a ver en vivo acá al buen Fabián tocando punk. Una vez nos lanzamos, su jefe de Fabián, el Fabián y yo acá, a Nesa York, ya saben. Y por allá estuvo haciendo ruido el Rebel de Punk. Alexa dice, no fui a ver a Sepultura, se fue a ver a Devastation. Pues ahí está, pues también estuvo chido. Digo que llegaron varias bandas buenas en aquel tiempo. Y estuvo bien. Pues acá Luis Lobo. Sí, fuimos el René y Alex. Yo y otro cuate, creo que el Andrés. A ver ese toquín de Sepultura, ya que en el de la Arena López Mateos del 89 estábamos muy morritos. Pues también por una rola donde toca Fabián. Pues déjame buscar la rola, es que no me acuerdo de los nombres, cabrón. Si está el Fabián escuchando, que nos diga qué rola es la donde toca con el Rebel de Punk. El disco, ¿no? Que nos diga el disco. No me acuerdo de la rola acá, del nombre de la canción. Pero pues mientras, vámonos con esta rola para Alexan. Es una banda también acá que impactó con un sonido acá medio extraño, ¿no? Pero poderoso. Una banda llamada Rammstein. Esto que se llama así, Du Hass. Vámonos. Bis der Tod erscheine, treuer sein. brujas, Rammstein. Me encanta el sonido de esas guitarras, dice Alexan. Gracias. Rammstein, que vino a impactar con ese sonido bien cañón cuando vinieron por primera vez a México. Creo que le abrieron la Kiss. Y un cuate me platicó que fue a ver el concierto de Kiss, pero que salió siendo fanático de Rammstein. Dice, no, abrió Rammstein, can, y no, me latieron un resto con su show y toda la onda. Total, que le gustó más Rammstein que Kiss. Pues luego así llega a pasar, ¿no? De repente el grupo abridor es el que se lleva la tocada. Pues bien, pues seguimos por acá. Ya son las 11:08, vamos a... Ya encontré la rola que... Una rola donde participa Fabián ahí en... con la banda Rebel de Punk. Vamos a poner esa rola que se llama Es delito ser punk, para escuchar al Fabián en la guitarra ahí tocando con el Rebel de Punk. Vamos a ver. A ver cómo se escucha Fabián ahí tocando. Es delito ser punk, el Rebel de Punk. Vámonos. Esa rolita es delito ser punk, el Rebel de Punk, al estilo Bach, el buen Fabián ahí luciendo en la lira. Sí, les digo que me acuerdo cuando el Fabián estaba preparando esa grabación, andaba acá bien preocupado el Fabián por dar el 100%. Y pues sí, me dice que sí le costó trabajo, pero pues que sí la pudo trabajar el Fabián. Es que chido, ¿no? Rebel de Punk, una banda que inició en el año de 1980 y que ha sacado bastante material ya por ahí. Pues ya tienen un gran recorrido, ¿no? Una banda que ya tiene sus añitos. Y pues bueno, son de las bandas que no faltaban en la Arena López Mateos. A ver qué nos comenta por acá el buenas Lex Thrashers. ¡Wow! Ese viento es el buen Fabián, se escucha chido. Sí, pues ahí está. Esperemos que esté escuchando el Fabián. Si no, se está grabando de todos modos para que después escuche el material. Bien, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Llegó ya la hora de despedirnos. Fue una hora de rock, de intenso rock. Ustedes me dicen ya después qué les pareció la onda. Si así nos la llevamos de una oreja, pero que sea intensa la onda. O nos aventamos ya después las dos orejas. Ahí me platican Y sí, ya saben que todo lo que quieran comentar y sugerir, pues aquí es bien apreciado. Ya casi estamos en... Bueno, ya estamos a finales de año. Hay que tratar de hacer algún festejo, ¿no? Alguna convivencia virtual, aunque sea. Y pues no sé, a ver qué se nos ocurre en la semana y ya les mandamos acá pues la convocatoria para que participen, ya sea que nos canten un villancico o que pidan posada. No, que pidan más bien rolas buenas, ¿no? No, pero sí que si quieren mandar un mensaje acá de buena onda, buena vibra, pues pueden mandar acá, ya saben, un video o un audio, pues para compartirlo aquí con la banda, ¿no? Ya saben, siempre es bueno pues motivar a la banda con buenas cosas, ¿no? Y acá José dice, unas 3 horas. Se vale pedir, ¿no? Sí, pues pidan ustedes las horas que quieran. Y aquí ya nos ponemos de acuerdo a ver qué onda, nos organizamos chido. Sí, también sugieran a ver qué onda, qué, como qué les gustaría, cómo les gustaría que se desarrollara el programa, ¿no? También. ¿Qué proponen? Así, ideas. Ya saben que es bueno escuchar así sugerencias de la audiencia. Pues para ir organizando por acá y irlos complaciendo, ¿no? Con lo que... Pues con las sugerencias también, ¿no? Porque es bueno, ya saben, escuchar a todos y ir empezando a implementar sus ideas para mejorar, ya saben, las transmisiones. O al menos, pues pasárnosla más chido, ¿no? Bien, pues vamos a ver qué nos comentan. Ahorita estoy aquí al aire todavía. Para para las nuevas transmisiones. Y como les digo, pues ya casi estamos a... Ya casi es Navidad. Una Navidad rockera hay que hacer, ¿no? Una transmisión rocker. Sí. La próxima semana es 19. Sería bien ya ese día lanzar algo. A ver qué se nos ocurre. Para compartir aquí con la banda, ya saben. Bueno, pues vamos a... José fue el único que opinó, que dice que quiere 3 horas de transmisión. Sí, a ver qué onda ya. Cáiganle con René, dicen que lo tiene muy abandonado últimamente. ¿Qué onda con esa banda que no se ha reportado? Dice René. Ya los extraña por allá, en la tomandancia. Tremenda actividad por allá. Bien, entonces vamos a regresar a lo que teníamos al comienzo, ¿no? Vamos a buscar buen material. Pues Paul McCartney está por sacar también un nuevo disco en donde él graba todos los instrumentos. Ya es su tercer disco, su tercer álbum grabado así de esa manera, donde él graba todo. Graba la batería, bajo, teclados, hace las voces. Ahora sí que hace todo. Lo anunció por ahí, creo que lo saca ya el 18 de este mes. Hay que escucharlo a ver qué tal, ¿no? Y acá Luis Lobo dice, 2 horas, está bien, con opción a 3. Dale. El refri está lleno de cheves. Está bien, pues hay que atacarlo, ¿no? Hay que llegar y atacar ahí el refri. Yo creo que mañana te van a caer, René. Si no te caen hoy, mañana seguro están por ahí. Vamos a poner una rola de Paul McCartney. Como así como para cerrar la transmisión del día de hoy. Wonderful Christmas Time. Mi rola, ¿qué es? Mañana ya no hay cheve. Pues, ¿qué rola quieres, René? Dinos qué rolita quieres y ahorita la ponemos para cerrar la transmisión. Mientras voy a poner acá de fondo la de Paul McCartney. Dice, pon tu rola. Dice Nel, pon tu rola. Es que nunca la he escuchado esta rola, pero es como que no me está latiendo mucho. Dice que nada más estoy molestando, dice René, pero con otras palabras. Me acuerdo que sacaron una vez un disco de metal acá, pero tocando puras rolas de Navidad. Ya sé qué rola voy a poner. Voy a poner una rola de Navidad muy chida. Vamos a poner a ese gran guitarrista llamado Gary Hoy. No manches, está bien cañón Gary Hoy. Gary Hojojoy. Ese álbum de Gary Hoy está bien cañón. Sacó dos álbumes de con villancicos navideños, Gary Hoy. Y están muy, muy buenos, la verdad. No hagan enojar al comandante, dice Alex. Repórtense, esa tropa. Bien, René. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles su amable asistencia el día de hoy. Esta nueva versión, bueno, regresando a la antigua versión, ¿no? De una hora, aunque ya nos pasamos un ratito. Aquí en la Casa del Rock. Pues al parecer vamos a regresar a dos orejas, pero vamos a ver qué onda, a ver cómo reacciona la banda. Vamos con una canción tranquilita. Que toca Gary Hoy. Silent Night. Gary Hoy. Para ponernos en tono y en sintonía con estas fechas que están por llegar, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Síganla pasando bien. Próximamente estaremos por acá compartiendo con todos ustedes esa grandiosa música que nos une, ¿no? De alguna manera nos hace pasar momentos chidos, estar aquí en compañía cotorreando y pasándola bien. Acá René, abrazo, chingonas fiestas. Bien, René, eso es bueno. Sí, en la semana les voy a mandar acá un mensajito, pues para ver cómo va a estar la onda. Para ver si nos mandan un video o un audio. Pues para compartirlo aquí con la banda, ¿no? O sea, que mandan unos buenos deseos y piden una rola a la vez. Pero que los escuche la banda acá. Ya sea en vivo, en video o en audio, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues vámonos con esta que se llama Silent Night. Gary Hoy. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima. Bye. Thank you.